Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En La Gente y su Defensor nos acompaña, y haciendo un balance un poco del trabajo de todo el año, nos acompaña Tomás Dadic, que es el director de Relaciones Institucionales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, con quien, bueno, además de saludarlo y compartir siempre nuestro trabajo, queremos que nos cuente un poco cómo fue el balance de este año 2015, el año 2015, del trabajo, de la relación de las defensorías, que además ha ido creciendo, ¿no?, a medida que se han ido incorporando nuevas defensorías, el trabajo con APRA, la relación con los defensores de la Federación Iberoamericana, las visitas que hemos tenido también de los defensores, ¿no? Bueno, todas esas cosas quiero que nos cuente un poco Tomás. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Fernando. Bueno, cuando hablabas de nuestra afinidad, también tenés que hablar de la futbolística. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por tu introducción. Y es verdad, ha sido un año intenso, un año de muchísimo trabajo. Un año agitado desde el punto de vista de lo que a la actividad y al trabajo se refiere, pero también por los vaivenes políticos que son de público conocimiento que hacen. Sí, además con la asunción de nuevos defensores, ¿no? Con la incorporación de muchos nuevos funcionarios, muchos nuevos defensores al trabajo, estamos conociendo nuevos defensores, relacionándonos con nueva gente también, ¿no? Sí, yo más o menos podría mencionarte de que, bueno, la famosa articulación que tenemos con todas las defensorías del pueblo argentinas, ¿no? Lo hemos hablado alguna vez en alguno de los programas desde hace 10, 11 años que estoy en esta defensoría. Éramos poquitos y hoy ya estamos casi en los 49, podríamos decir casi 50 defensores del pueblo. Uh-huh. Pero sí, tal como te decía, la intensidad, el trajín político-institucional llevó a que tuviéramos nuevos defensores del pueblo, la renovación de muchos de ellos, ¿no? Uh-huh. También hay nuevos defensores, hubo recambios en Corrientes, lo va a haber en Avellaneda ahora el próximo jueves, en Villa María, donde hay una gran luchadora por lo que es la lucha contra la trata. Creo que ustedes ya han entrevistado a la mayoría de ellos. Zapala, esas son las nuevas defensorías. Corrientes, porque ahí lo que tenemos ya no es la renovación del defensor, sino nuevas defensorías, como pueden ser, tal cual lo mencionaste, la de Zapala, la de San Martín de los Andes, próximamente la de Lanús, Dios mediante. Realmente eso, sumado a los cuatro plenarios usuales que tenemos con todas las defensorías del pueblo de Argentina, a donde la diversidad de temas nos lleva permanentemente a reuniones de más de uno o de dos días, porque bueno, te imaginarás, son 40 opiniones no encontradas, pero sí en la búsqueda de una unidad de criterio para solucionarle el problema a los ciudadanos. También se eligieron nuevas autoridades, seguramente de eso ya has informado a nuestro público. Que el presidente es el actual defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Alejandro Amor. Para hacer un balance general del año, te tendría que mencionar decenas de cosas, y sé de que muchísimos de nuestros oyentes, por la frecuencia con que nuestra radio es escuchada y con la fruición con la que ustedes se han dedicado a entrevistar a la mayoría de ellos, ya sería hasta aburrido que yo lo reitere, pero bueno, participación en la creación de estas nuevas defensorías, por ejemplo, que en Corrientes en este momento haya 6 defensorías del pueblo es algo increíble, ¿no? Sí. Aparte de la provincial que se ha renovado, creo que lo han entrevistado el defensor del pueblo nuevo. Y bueno, también tuvimos participación y organización en seminarios nacionales e internacionales. Por ejemplo, no sé si recordarás cuando tuvimos uno de ellos para hablar de un emblemático, el gobierno abierto, con la Procuración General, con la Auditoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria, que estuvieron aquí contigo entrevistándose, o la participación que tuvimos a través de nuestra oficina de género en Colombia, dejando asentado lo que tenía que ver con una especie de guía para lo que era el tema de trata, que fue hasta revolucionario. Además, estamos muy adelantados, muy avanzados en el tema de trata en la Defensoría Argentina con respecto a otras defensorías. Sí, también, sí, sí. De hecho, ellos lo reconocen de esa manera, no solamente por la Defensoría, sino por la impronta con la que la sociedad ha asumido el tema. Esto de Ni Una Menos fue realmente exitoso. Sí. Por la cuestión de violencia y la cuestión de trata que viene vinculada a todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos, en este caso de la mujer. También podríamos hablar de, qué sé yo, con la nueva oficina de gestión de conflictos. Aquí se ha incorporado Alejandro Natoy, estuvimos con él recorriendo desde institucionales algunos colegios, haciendo, si es que nos permiten el término, un poco de docencia institucional sobre quiénes somos y qué hacemos. Seguramente él ya te habrá comentado de ello. Firma de convenios, a ver, tuvimos con la Federación FLGBT de Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans por primera vez en los 20 años de historia de la Defensoría. Ampliando además el trabajo, ¿no?, de lo que es la Liga y, bueno, la defensa LGBT a todo el país, ¿no? Porque existía la de la Ciudad de Buenos Aires y ahora con el trabajo de la Defensoría de la Nación también se ha ampliado a oficinas en todo el interior del país y eso es muy importante. Mira, lo que vos decís es tan tan así que la gente no puede creerlo cada vez que hablamos con Paulón o con María Rayito, con la gente FLGBT, cómo han logrado insertarse. Son parte prácticamente de, no solamente las defensorías nacionales en cuanto a su actividad cotidiana, sino de los organismos regionales e internacionales. Han firmado convenios, ¿no?, en el interior también, con defensorías del interior. Cada una de las defensorías del interior, aparte de nuestras delegaciones o nuestras oficinas receptoras, con cada uno se han tomado el trabajo de firmar un convenio específico y hasta los internacionales participan activamente en el hilo y han sido invitados a la FIO como para poder trabajar. Bueno, convenios con la Asociación Civil de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico, de materia de prevención e investigación del delito contra la trata de personas, la Asociación Civil Unidos por la Justicia. Me acuerdo de una firma también con el Ministerio de Justicia de la provincia de Salta, con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que en realidad era una reafirmación del convenio, porque van cambiando los funcionarios, pero es una manera de reactivarlos, porque esta institución ya con dos décadas ha firmado convenios que, si bien siguen vigentes, han modificado las personalidades. Entonces, nunca está de más el volvernos a encontrar y reflotar, porque la temática va evolucionando, ¿no? Antes uno ni se imaginaba que iba a andar con una caja de plástico hablando por el medio de la calle y poder comunicarse con cualquier parte del mundo. Hubiera parecido un loco hace 20 años atrás, y hoy es la cosa más normal del mundo. Y tantas otras, como la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, la Fundación Huésped. Bueno, ha sido muy, muy intensa la actividad que hemos tenido y, bueno, se refleja habitualmente en nuestro informe anual. Hemos tenido reuniones con los organismos regionales e internacionales, como el ILO, el Instituto Latinoamericano del Ombudsman. Creo que han entrevistado ustedes a Carlos Constella. Y a las hemos asistido a Río de Janeiro. Creo que Alejandro Natoy estuvo en México también. En Montevideo hemos participado directamente ya de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, con la elección de autoridades, a donde hemos promovido y apoyado por decisión del subsecretario a cargo de la Defensoría de Nación la presidencia de Colombia como presidente de la Federación Iberoamericana, y bueno, ha prosperado y de hecho ha salido por unanimidad. Después, la recepción permanente que tenemos por la dinámica de trabajo con la que nos movemos, que trata de ser desacortonada. Mira, sin ir más lejos, acabo de hablar con el defensor del pueblo de Pilar, un muchacho que llama Juan Pablo, como el mayor de mis hijos, pero nació en el 82 cuando tuvo Juan Pablo, por eso se llama así. Y claro, antes estaba Orlando Bargaglio, que seguramente se despidió, y ahora está este nuevo chico. Y la dinámica hace que permanentemente estemos recibiendo y, no quiero utilizar el término haciendo docencia, pero sí dándole continuidad al trabajo que venimos haciendo. Te iba a decir, y también muchas veces recurren a vos y a la Defensoría porque la experiencia de tantos años de haber trabajado, que como que el defensor necesita al nuevo que entra conocer o averiguar cosas o interesarse de cosas que saben que acá en la Defensoría Nacional atienden, ¿no? No hay duda que se sienten apoyados, si bien ahora la eficiencia con la que se están manejando en la asociación, debo de ser honesto, hay una página muy dinámica, seguramente habrás tenido oportunidad de visitarla. Y si bien nosotros, por decisión de las autoridades de la casa, tanto de los titulares en su momento como quienes han asumido la responsabilidad de reemplazarlos, fue siempre de participar activamente como un par con ellos, sabiendo de que, bueno, la Defensoría del Pueblo de la Nación es de toda la Nación, sin embargo participa como un par, y hoy en día la actividad es muy, muy, muy intensa. De hecho, hoy estamos con el tema este del debate de la cuestión institucional del nombramiento de corte, de ministro de la Corte y demás, que es un tema que están debatiendo los defensores, ¿no? Pero bueno, te decía, recepción de, sin ir más lejos, ayer estuvo la gente de Vietnam. No es que tengan Defensoría del Pueblo, sino que tienen organismo de derecho humano. Un organismo, porque ellos han reformado su constitución en el 2013 y han aceptado 11 de 9 de los tratados internacionales, el último contra la tortura. Están queriendo incorporarse a la Pléyade y, bueno, nos vienen a visitar como para adquirir experiencia, como nos ha sucedido con la de Angola. Estoy nombrando casos atípicos porque desde ya la visita de España, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Guatemala, México, Venezuela. Es una cosa, Venezuela, es ha estado por aquí Tarek William, es una cosa casi permanente, es usual, y no solamente la visita, sino el intercambio y la actividad a partir de los convenios. Con la gente de Bolivia y Paraguay, por la cuestión migratoria, tenemos permanentemente actividad que, bueno, las distintas áreas temáticas de la Defensoría a través de nosotros han tratado. Bueno, también no me puedo dejar pasar que está bajo la responsabilidad institucional y es el área de interior y también en la de ceremonial, porque no porque sea ceremonial es menos importante, porque es la que tiene a cargo justamente muchas veces la esas recepción. Cosas delicadas que pasan de largo y uno cree que no, pero en cuanto a interior tenemos receptorías en todas las provincias argentinas, menos creo que en Santa Cruz, y se me está escapando una y queda mal que lo diga, pero bueno, con tantas cosas que estoy tratando de meter en este breve tiempo. Creo que Neuquén no tiene. En Neuquén provincial, tenés razón, pero como está el Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén, que creo que lo han entrevistado, Ricardo Riva, con él articulamos y muchas veces nos ha representado subrogantemente muchas de las actividades, porque Ricardo ha sido subsecretario de Derechos Humanos de la provincia y es, yo sé que si escucha esto se va a enojar, pero es un cuadro institucional y político de los derechos humanos realmente admirable. Muchas gracias, Tomás Dadig, entonces jefe de Relaciones Institucionales de la Defensoría del Pueblo. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor.